el día lunes 7 se está poniendo en marcha lo que es la colonia municipal, que va a funcionar a partir de las 14 horas. En el turno mañana, debido a que el CEF no se le hicieron los todos los arreglos y las refacciones que marcaban los inspectores de infraestructura, no va a estar en funcionamiento. No sabría decir porque no lo visité, pero uh-huh. algunas cosas que tendrían que ser mejoradas. Y bueno, y eso se estimaba aproximadamente en más de 700.000 pesos, cosa de que a fin de año es muchísimo el dinero y que no se hizo esto con anticipación. O sea, durante todo el año los chicos estuvieron asistiendo a clases, pero no se hizo las refacciones pertinentes. Y a fin de año plantean esa necesidad donde es imposible llegar a cubrir todo lo que se pide, uh-huh. que aproximadamente supera el 500.000 pesos. Uh-huh. Que la mayoría de esos arreglos que pide la Dirección General de Escuelas, el año pasado, en enero del año pasado, se habían realizado. Bueno, dentro de lo que marca el acta acuerdo, cuando se firmó, podría haber entrado dentro del acta acuerdo para que el municipio lo llevara a cabo, pero no lo pusieron como prioridad y pusieron como prioridad otras obras donde el CEF no entraba en esa acta, donde el municipio tiene que hacer uso del fondo educativo, uh-huh. Del dinero que viene para infraestructura. Uh-huh. Se pusieron otras prioridades, no esa, así que por lo tanto quedaría que sea la Dirección General de Escuela la que se encargara de ese tipo de arreglos y del Consejo Escolar. Seguramente, no sabría decirte cómo lo gestionaron, no lo sé, porque realmente me llegó a mí un informe donde, no a mí sino a la arquitecta, uh-huh. Del municipio, donde decía todos los arreglos que se debían hacer, y bueno, la arquitecta marcaba no se llega a cumplimentar. Por eso la jefa de gabinete puso a disposición en el turno mañana la pileta del barrio Libertad, para que los chicos no se quedaran sin pileta, sino que puedan disfrutar del espejo de agua, ¿no? Uh-huh. Que la directora de la pileta, en este caso, es Marita Bustos. Uh-huh. Mira, en el turno mañana está solamente destinado para Dirección General de Escuela con Escuela de Verano. Así que todo el turno mañana ellos pueden disponer de lunes a viernes hasta las 12:30 o 13, que es lo que dispongan ellos. Está a disposición la pileta. En el turno tarde, a partir de las 14, ya empieza lo que es la colonia de verano,